Regresamos a Hijos de la Tierra en esta emisión número 80 de este programa. Y bueno, pues ahora queríamos compartir con ustedes una entrevista que le hicimos a la compañera Mayra Eslava. También ella es coautora del libro acerca de pues la minería en México, vista desde esta parte jurídica junto con Francisco López Bárcenas, y se llama La Ley Minera en México. Y bueno, es un texto muy importante porque ha ayudado a varios procesos, como es el caso de nuestros compañeros Wirrárika, que bueno, pues ha sido un documento básico para la defensa de sus derechos y para entender lo que están atravesando con este proceso de minería aquí en México. Y bueno, pues ella, tuvimos la oportunidad de encontrarla en este taller sobre derechos humanos, y aparte de que nos invitó próximamente a la presentación de un video y un nuevo libro sobre la resistencia mixteca, ya que ellos trabajan mucho el tema pues de los derechos indígenas, bueno, pues también nos concedió esta entrevista que vamos a escuchar a continuación. Bueno, sí, perdón, ya tenemos bien el subtítulo del libro, es El mineral o la vida, y bueno, pues es un libro que ustedes pueden encontrar en internet, si lo buscan así, La Ley Minera, El Mineral o la Vida, por Francisco López Bárcenas y Mayra Eslava. Y bueno, pues nos parece que este libro es una herramienta muy importante, ya Mayra lo comentará en su entrevista, pero pues para las luchas que se están oponiendo a la minería en su territorio, pues es un libro que explica la forma en que está arreglada la ley minera para favorecer a las empresas transnacionales, a las empresas mineras, y bueno, pues también brinda elementos para la defensa del territorio, así que si ustedes quieren leerlo, lo pueden buscar en internet, pero pues les compartimos esta entrevista de esta compañera pues tan solidaria con las luchas de los pueblos en contra de la minería en nuestro país. Y bueno, pues a ver qué les parece lo que nos comenta. Le mandamos un saludo muy fraterno a esta compañera por la entrevista que nos dio y por el trabajo que realiza. Y bueno, pues le recomendamos mucho este material. Nos parece que es una joya, pero bueno, tenemos aquí una discusión sobre que pues tenemos que dejar de decir que las cosas valen oro, que las cosas valen como si fueran estos minerales, estas piedras preciosas que justifican la explotación minera, sino más bien este libro es agua, ¿no? Porque el agua vale más que el oro, y pues se lo recomendamos mucho. Pero bueno, ahí les va la entrevista, a ver qué les parece, y regresamos con más información aquí en Hijos de la Tierra. Bueno, me llamo Mayra Montserrat Eslava Galicia. Trabajo actualmente en el Centro de Orientación y Asesoría a Pueblos Indígenas, CUAPI, que es donde estamos como laborando y eso. Soy licenciada en Relaciones Internacionales, estoy haciendo la maestría ahorita, y me he dedicado más bien al área de investigación. Soy asistente de investigación, es lo que he estado haciendo los últimos 5 años, más o menos. De acuerdo, tú has tenido, bueno, relación con los pueblos indígenas y muchas de las luchas mineras, ¿no? O sea, también por la cuestión del libro. Según tú, ¿cuál sería la situación en que se encuentran las luchas mineras? ¿Qué es lo que has percibido ahorita, en la actualidad? Por una parte, según, y la verdad es que también la otra parte es que sí, yo me vinculo con algunas luchas mineras, pero también lo que yo he estado haciendo en estos últimos 2 años es como recopilando información, ¿no? De por dónde iban los conflictos, cómo van. El por qué nos empezó a interesar este asunto de la lucha minera fue porque mucha gente no tenía como mucha idea de cómo está la legislación, ¿no? ¿Para dónde está la legislación? Eso, por ejemplo, creo que es un problema actualmente, conocer la legislación como tal, ¿no? Toda. Porque no es lo mismo que conozcas, por ejemplo, cómo puedes defenderte, sino también cuáles son las legislaciones que se han vinculado con la ley minera o con las actividades mineras, que no es una sola, sino son varias. Y eso fue una cosa que nos llamó la atención. La otra es también ¿cómo se puede decir? Como esta trayectoria que tiene el Estado mexicano de hizo leyes, luego las cambió y luego las volvió a cambiar. Y, o sea, estas cosas de ¿por qué está cambiando tan rápido las leyes? ¿No? ¿Por qué está funcionando tan rápido el Estado? ¿Para dónde va el Estado? ¿No? Como, ¿cuál es la función del Estado ahora? Entonces, en base a eso también pudimos ver cómo estas leyes, cómo se fueron reformando cómo cambiaron también, ¿no? Y cómo se fueron adecuando a que los empresarios, los que tienen, quisieran, ¿no?, obtener alguna concesión, pudieran tener más facilidades, ¿no? Y ya no así quien tiene un territorio, quien tiene una casa, un predio, etc. Entonces, eso también fue lo que nos llamó la atención. Esto hace que, sí, yo creo que, por ejemplo, ese es un problema actualmente, ¿no?, como conocer desde dónde parte esto, porque esto es un problema que tiene pocos años que se dio como el boom, ¿no?, pero tiene todo un trasfondo que es esta desregulación que hubo en el Estado mexicano, que todo se fue prestando. Uno puede decir y echarle la culpa al Tratado de Libre Comercio, sí puede ser que sí es el Tratado de Libre Comercio, pero no ha sido el único. O sea, fue más bien la apertura que tuvo el Estado mexicano a el ámbito internacional, ¿no?, desde que entra al GATT, después a la OMC, etc., ¿no? O sea, no es un proceso que haya tenido 2 o 3 años, 5, ¿no?, sino tiene más. Entonces, esa es, por ejemplo, una parte. Y la otra es que yo creo que los movimientos también tendrían que saber eso de cómo está la legislación, para dónde moverse, cómo hacerla, ¿no?, a quién acudir. Yo, como lo comentaba, yo sé que muchos abogados no se dedican a esta parte, ¿no?, porque es muy difícil, porque no les interesa, porque finalmente tampoco tienen dinero, ¿no? O sea, no hay dinero, seguramente no vas a ganar nada, no. Y eso es también la otra. Bueno, si no hay eso, por lo menos que los pueblos también, los pueblos y la gente que está afectada por la minería pueda saber hacia dónde está, ¿no? Esa es una cosa que veo. La otra cosa que veo es también la desvinculación que hay de los movimientos, ¿no? O sea, como hay unos que están por un lado, otros por otro lado, otros por otro lado. No sé si tenga que ver con las particularidades de cada uno, sino, o los intereses, sino también hacia dónde se está moviendo cada uno, ¿no? O sea, unos llevan una ruta, otros llevan otra ruta. Eso depende seguramente de cómo se estén organizando cada uno de ellos. Ahora bien, no sé si también el vincularse tanto quiera decir que podemos ir avanzando hacia otro camino o se pueda resolver más cosas. Posiblemente no lo sé. Pero esa también es la otra cosa que yo veo. Y que sí, por ejemplo, en comparación con algunos países de América Latina, eso sí puede ser como un precedente, ¿no? Cómo se están organizando en algún otro lado y que no tiene que ver con que sean pueblos y comunidades indígenas y mestizos, sino más bien con que le están afectando los recursos naturales del Estado. Por ejemplo, en Perú pasa eso. Sí se han articulado las cosas. Entonces aquí, eso es también la otra cosa que veo. Pareciera que son solamente conflictos o problemas que son fuera del área rural, ¿no?, no urbana. Entonces, como que los urbanos, bueno, sí pueden apoyar esto, pero siempre y cuando estén aquí. Si no, no hago nada. Entonces, creo que también ese ha sido, o es el otro problema que tiene lo que hay que hacer en contra de las mineras. No es esto de vincularnos y hacer todos lo mismo, todos, sino como informarnos más a todos de qué es lo que está pasando, de ver la realidad que es, está afectando el medio ambiente y no es el medio ambiente inmediato, ¿no? No es el ambiente de la localidad o del pueblo, sino es el medio ambiente que va a afectar en 10, 5 años el que tú no tengas agua. Es el medio ambiente que se va a afectar porque no hay aire suficiente, porque no hay comida, porque no hay tierras para cultivar, porque no hay agua limpia, ni siquiera digamos para tomar, ¿no? Ya no digamos para lavar, bañarse, sino para tomar todos los días. Eso es lo que también creo que es la importancia que tampoco se le ha dado a estas cosas, ¿no? Y que no solo es la minería actualmente, sino también, por ejemplo, esto de los alimentos transgénicos, ¿no?, etc. Hay muchísimas otras cosas que se pueden ver. Eso es como lo global que veo. Bueno, y a partir más o menos como este diagnóstico de la realidad que tú has tenido, ¿no?, por la incidencia en las comunidades, que ya nos comentaste, también como, ¿cuáles serían como, no sé, las tareas más inmediatas que tú propondrías, ¿no?, así como para seguir? O sea, si es un camino pues un poco más largo, pero ¿por dónde hay que empezar? O sea, ¿por dónde propondrías tratar de empezar? Yo creo que lo primero es como quitarnos estas ideas de también recuperar un poco la memoria histórica de todos, ¿no? O sea, son conflictos que no tienen mucho, hay otros conflictos que son más viejos, etc., pero también como descubrir que tienen años trabajando en esto, ¿no? O sea, que hay conflictos que de repente se paran o se estancan en un punto y ya no siguen. Y hay otros que igual siguen avanzando o tienen más importancia a nivel internacional por las relaciones que han tenido, ¿no?, por con quién se vinculan, si hacen un festival o no hacen un festival, etc., ¿no? Entonces también creo que tiene que ver con eso, con la memoria histórica, o sea, con recuperar una parte de la información de todos los conflictos, y que no tiene que ver con que la gente lo haga o no, sino con que sí deberíamos informarnos todos, aunque sea de poquito en poquito, ¿no?, de lo que pasa aquí, de lo que pasa allá, de lo que está sucediendo por acá, etc., no solo de lo que está pasando en lo que es lo actualizado o lo que es lo actual en este momento. Esa es una. La otra cosa que yo podría ver, diría, bueno, la otra es esto, efectivamente, talleres, pero no solo talleres que estén desvinculados de las organizaciones de los pueblos, ¿no? O de los pueblos mismos, o de la gente en común. O sea, no importa si el conflicto está o no en este momento en tu comunidad, en tu colonia, en tu pueblo, no importa, sino es información finalmente, ¿no? Y que sepan cómo está el Estado. O sea, ¿qué fue lo que pasó realmente cuando el Estado se empezó a desregular? O sea, no es que seamos una teoría que diga, es que el Estado fallido, ya no sirve el Estado mexicano, el Estado de Derecho ya no sirve. No, sino que todo se ha cambiado totalmente. Esa es la otra cosa. O sea, no importa que el conflicto está ahorita en este momento en tu comunidad, sino lo que tú puedes hacer desde lo inmediato, ¿no? Porque yo creo que tiene que ver también con esta idea que tenemos de cómo es el Estado y cómo ha funcionado el Estado. ¿Hacia dónde queremos ir? Esto es que yo sigo diciendo esta idea de qué es el desarrollo para cada uno, ¿no? ¿Qué entendemos cada uno por desarrollo? ¿Para dónde queremos ir? Si estamos de acuerdo, porque la verdad es que también realmente aquí hablamos de conflictos mineros y todo, pero hay gente que sí tiene, o hay comunidades que tienen, que están a favor de que la minera entre. ¿Por qué? Pues porque es desarrollo, porque trae trabajos, porque trae un camino que no tenemos, porque seguramente va a traer una tienda donde nos va a surtir de todos los alimentos que no tenemos, o pan Bimbo, etc. Pero eso es lo que queremos. Entonces también esa es la otra gente, ¿no? O sea, uno puede decir, sí, me va a afectar el río, el bosque. Pues sí, pero hay gente que dice, pero yo prefiero eso. O seguramente ya ni lo voy a ver porque me voy a morir, pero voy a tener por lo menos un camino y voy a tener trabajo. No importa las condiciones laborales en las que esté, voy a tener un trabajo. Y eso es lo que tampoco se ve. Y seguramente ha de haber gente que está conforme con que entre la minera. Porque de eso, a que no haya ni de qué trabajar y tengas que irte a otro país a trabajar, de lo que sea, mejor eso, porque si no te sales de tu lugar, ni de tu comunidad. Entonces, esa es la otra realidad de los conflictos, que tampoco se aborda. La otra es esto que yo digo, ¿no? Una cosa son los pueblos indígenas, ¿por qué siempre te separar eso, ¿no? Siempre los pueblos por acá y los otros por allá. Pues entonces, ¿de qué se trata de construir un nuevo Estado si no estamos juntos? Nos afecta por igual, no importa si es uno u otro. Igual un poco para contextualizar, porque muchos no saben cómo a qué se refiere uno con desregularización del Estado. Sí. Entonces, bueno, o sea, para... Bueno, el Estado mexicano en la época de los 90s empezó, la desregularización se refiere a que empezó a crear legislaciones o a modificar las legislaciones para adecuar más como un Estado hacia que la inversión entrara, ¿no? La inversión extranjera sobre todo, no tanto mexicana, sino la inversión extranjera. Entonces empezó a crear leyes, por ejemplo, la ley minera es del 95, o sea, fue reciente. La reforma del artículo 27 constitucional sobre tierras es del 92. Entonces todo empieza a partir del Tratado de Libre Comercio. O sea, el Tratado de Libre Comercio sí se firma en el 92, pero a partir de ahí hay que adecuar la legislación. ¿Para qué? Para que no contravengan las inversiones extranjeras. Entonces, lo que hace es empezar a acomodar la legislación. Uno no se da cuenta, si uno lee la legislación, o cada ley por separado, dice, no, pues, si uno ve la legislación, en realidad sí puede decir, wow, el Estado mexicano protege todo, ¿no? Pues sí, pero ¿cómo lo protege? Eso es lo que yo les decía de la ley minera. Si uno le va encontrando, eso es lo que tiene la vinculación con quién sabe cuántas leyes, y cada una te explica esto, te explica aquello, te explica... Eso fue lo que fueron haciendo. Sí, es cierto, a lo mejor no hacen una ley, esto que yo les decía de la forma del 2006, del uso del gas. Si uno busca eso, dice, bueno, pues qué bueno que se aproveche ese gas, porque si no, pues sí, pero ¿después de qué pasó? O sea, después de que pasó lo de pasta de conchos, fue cuando dijeron los legisladores, ¡ay, y ese gas está desperdiciando! ¿Y quién lo va a pagar? ¿O por qué no se nos paga si se desperdicia? Entonces, pues hay que ver cómo le encontramos fin para que pueda usarse y nos pague, y paguen, ¿no? Por hacerlo aparte. Entonces, vamos viendo cómo, sí es cierto, a lo mejor no se vende la nación, no se vende la tierra, no se vende el agua, no se vende, porque no dice como tal en una ley, ¿no? Pero sí se puede prestar para muchas otras cosas. Entonces, esa es la desregulación, más o menos, por ahí va. Bueno, si nos comentaras un poquito, ya hemos tratado con el programa, el libro se ha presentado y se ha platicado. También, no sé, ¿qué nos gustaría así como abordar? como la explicación, a ver, qué se les recomienda. No, bueno, yo se los recomiendo por esta idea de que viene un poco la explicación de la ley minera, pero no es como para abogados, pues, ¿no? O sea, no es para que digan, ah, el artículo tal, porque así son los abogados, ¿no? Siempre dicen, es que el artículo dice, y es que el artículo nos dice, y es, sino más bien va explicando el artículo, sí, el artículo, pero lo que hay del fondo, ¿no? Y te va explicando cómo está cada uno de los artículos, las reformas que ha habido, etc. Esa es una, y la otra es que trae información que, o sea, lo que sustentamos ahí es todo basado en información que hemos podido revisar, ¿no? O sea, que hemos revisado entre Francisco y yo. Entonces no es algo así que, bueno, yo me lo inventé o yo dije, ah, supongo que así ha de ser. Digo, sí, algunas cosas suponíamos, pero cuando lo vimos ya en los documentos, en la investigación ya se ve otra cosa, ¿no? Totalmente distinta. Eso de las concesiones, por ejemplo, ¿no? ¿Cuánto es el territorio realmente concesionado? Y las contrapartes, ¿no? Por ejemplo, los movimientos que están en contra de la minera pueden decir, no, es que es mucho lo que se ha concesionado de territorio y están vendiendo la patria, ¿no? Y, por otro lado, por ejemplo, la Cámara Minera, Canimex, dice que no, que la inversión en la minería hace falta. O sea, que este país podría producir mucho más si se invirtiera realmente más en minería. Entonces, tenemos los dos contrastes como de dónde está parado cada uno. Y los demuestran ahí. Exactamente, ajá, y libro. Se ve un poco así, eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿tú le recomiendas el libro a todo mundo? Pues yo lo recomiendo a todo mundo, texto. Como para una, para como información, está bien, ¿no? Y de ahí se puede partir hacia otras cosas, y es más, hasta preguntarse, bueno, ¿y por qué este sujeto, por qué estos se pusieron a hacer este libro, ¿no? Uh-huh. O para qué, ¿cuál era el fin? Seguramente algún fin tendríamos, no lo sé todavía, pero puede traerte más cuestionamientos y entonces a preguntar más otras cosas, ¿no? ¿Cómo se vincula con esto? O, bueno, voy a revisar entonces ahora la ley, o voy a revisar el artículo 27. ¿Cómo está la Constitución? ¿Cómo se hizo? ¿No? Esto que yo les decía, ¿cómo ha usado el Estado las leyes para su beneficio, ¿no? O para su uso. Y no se ven, porque finalmente si uno lo nota así, dice, bueno, ha legislado en materia de todo, ¿no? Para que no esté nada fuera de sí. Bueno. Entonces todo lo tiene controlado, pero no es cierto, es otra cosa. Bueno, pues muchas gracias. Gracias.